Buenos días tengan todos, hoy es agosto 2 del año 2021. Algo que no suelo hacer es dar la fecha cuando grabo mis podcasts, pero bueno, hoy tenía ganas de hacerlo. Soy Néstor Acosta, para el que todavía no sepa quién está hablando, y vengo a comentarles acerca de mi experiencia 14 días, 2 semanas después de hacer un reset de mis redes sociales. Dejé un episodio el 26 de julio en tupodcast.com, ahí lo pueden ver, un episodio que publiqué en todos mis podcasts, en cada uno de ellos, para las personas que me siguen por distintas vías, donde les comentaba que quería hacer un reset, que iba a ser un reinicio de mis redes sociales porque estaba súper mega saturado, sobre todo con temas de política, tanto de Estados Unidos como de Cuba, que es de donde yo soy. Resulta que 7 días después, el experimento ha tenido un éxito incalculable. O sea, mi estado de humor, y lo digo sinceramente, ha mejorado muchísimo. La saturación que tenía de información, pues ha desaparecido. Y realmente ahora me siento cómodo usando mis redes sociales. De hecho, puedo aplicar esto solamente para Twitter, porque el resto de redes sociales prácticamente no he publicado nada, no he puesto nada, no he seguido a nadie, excepto alguna que otra cuenta muy puntual relacionada con podcasting, con hardware para podcast y cosas así. Pero fuera de eso, no he tenido más interacción con nadie y no puedo estar más feliz. Sinceramente lo digo. En Twitter es donde más seguidores estoy teniendo y donde más personas estoy siguiendo. Pero por una cuestión de que, bueno, más que para interactuar, para obtener información. Ahora mismo en Twitter yo estoy siguiendo simplemente a 105 personas de momento. He ido siguiendo personas poco a poco, sobre todo filtrando que el contenido que esté publicando esa persona no sea de corte político, que no sea de algo que realmente no me interese. También, por supuesto, sigo a algunos amigos que puede que toquen algún tema, pero bueno, no es lo habitual. Pero de momento, o sea, con 105 seguidores, o mejor dicho, con 105 personas que estoy siguiendo y 51 seguidores, estoy feliz de la vida. Poco a poco, evidentemente, iré añadiendo muchas más cuentas. La mayoría de cuentas que he añadido han sido de compañías, de micrófonos, de personas que no son cubanos, o sea, que por algún motivo no tengan nada que ver con la política norteamericana o con la política cubana. Y repito, debo decir que estoy encantado, pero encantado de la vida. Tengo un nivel de tranquilidad, un nivel de paz. Imagínense que esto me ha obligado a que básicamente ni siquiera entre redes sociales. Es decir, como sé que no voy a encontrar tanto contenido, no me preocupo por estar al pendiente de la información que se va poniendo en mis redes sociales. Entro a Twitter, por ejemplo, 8 de la mañana, y entro a las 11 y prácticamente no hay contenido nuevo que vaya a ver. O sea, lo que está ahí ya prácticamente lo vi. Entonces es algo que, aunque no lo crean, eso y quitar las notificaciones es algo que te ayuda mucho. Si quieres concentrarte en otras cosas, en otras, no sé, tareas o en otras metas que tengas para el día o que te hayas puesto para el mes o lo que sea. Entonces, efectivamente, debo decir que ha sido todo un éxito. Espero poder seguir filtrando contenido, espero poder seguir teniendo control sobre el contenido que estoy recibiendo de redes sociales. En TikTok, sobre todo, he tratado por todos los medios de no poner ningún tipo de video polémico, que vengan la gente a comentar estupideces, aunque siempre hay alguno, y a ese que venga a comentar estupideces, le borro el comentario directamente. No estoy para debates absurdos, no estoy para perder tiempo tratando de convencer a la gente de mi punto de vista, o tratando de plantearle mi punto de vista sin intentar convencerlo, porque no tengo por qué convencerlo, porque realmente no vale la pena. No vale la pena, es más gastar el tiempo, simplemente borro y a seguir viviendo. Y estoy más que feliz. Otra red social que también ha limitado muchísimo es Telegram. La mayoría de los grupos los he archivado. Los he puesto lejos de mi alcance. Así cuando entre por primera vez. Para no tener tampoco ese bombardeo de información. Y más Telegram, que sabemos que es una red social que, aunque me encanta. En cuanto a organización estructural, es un desastre. Es decir, empiezan a hablar de un tema, y en medio de ese tema hay 40 temas más que no son los que tú quieres ver, pero están ahí porque cada cual comenta a la hora que le da la gana y de lo que le da la gana. Y entonces como que te pierdes un poco. El día que Telegram, que creo que lo van a hacer, Creo que lo van a hacer y creo que están haciéndolo. El llega a Telegram, ponga todo el tema hasta los hilos o de tener, no sé, separado todo por secciones o tener todo más organizado. Ya creo que sería el ya no va más. Ya sería ya el vaya, la red social imprescindible, la única y poderosa, la más mejor del mundo mundial. Pero bueno, en lo que eso llega, también estoy tratando de limitar un poco mi participación en Telegram para no estar con ese bombardeo de información constantemente. Y menos en estos tiempos que estoy en otras tareas, en otras cosas, con otros planes, y me hace falta estar lo suficientemente concentrado como para no entretenerme con contenido efímero. Entonces, nada, eso era básicamente lo que iba a comentarles. Este no es un podcast muy largo, nada por el estilo. Estoy además probando de nuevo, una vez más, grabar con el Shure SM7B después de una temporada con el Procaster. Y es lo que tiene ese podcaster, ¿no? Que cuando tienes todos estos equipamientos no sabes cuál vas a usar, cuál te gusta más, cuál, en fin. Y aquí estoy. En lo mío, en lo que me gusta a mí, viendo lo que me interesa, recibiendo el contenido que me interesa, recibiendo la información que me interesa, y estoy feliz de la vida. Y eso es todo. Puedes encontrar todos los episodios en tupodcast.com/como pienso digo, y todos los métodos de contacto los tienen en la sección de contactos. Hasta la próxima.